sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomichingones.blogspot.com. Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia, muy buenas noches Marcela. El gusto de que estés nuevamente en el programa Sembrando al Voleo. Saludito para todos nuestros oyentes. Hola, buenas noches Carlos, buenas noches a todos. Estamos degustando un cafecito con unas con un pan que nos han enviado, ya vamos a decir quién, seguramente. Otra especialidad de los oyentes. Otra especialidad de los oyentes, vamos para gordos, yo creo. Sí. te conté, hay promesas de chorizos, también de guyaba, no sé, ya pasamos, claro, pasamos de la panificación. Claro, este es un programa de degustación ya. No la pasamos mal. Claro, buenísimo, che. Qué lindo, muchas bueno. Gracias. El gusto de verte nuevamente, Marcela, por sí, acá. Sí, igualmente. Y contanos, me contabas que has venido muy despacito, has venido pensando sí, en el programa. Sí, me cuesta un poco. Y llegaste un par de minutos tarde. Sí, como te contaba, Carlos, bueno, fue una semana un tanto agitada por otras... compromisos, otras responsabilidades que por ahí uno asume y que le ocupan mucho tiempo de su cabeza. Y ahora trataba de ubicarme en este jueves y en esta columna del Sembrando el Voleo. ¿Lo lograste? Vamos a tratar, pero sí, es como que me bajó así, qué sé yo, un estado más melancólico y de recuerdo porque... Digamos, por ahí al espacio que me fui fue al de Chancaní, ¿no? ¿Estuviste en Chancaní? No estuve en Chancaní. Ah, mentalmente. Me fui mentalmente, digamos. Ah, o sea, como pensando en este programa de hoy que tal vez, bueno, es el último programa de la Radio Sierras antes de este encuentro de mañana en Chancaní, tan promocionado y tan hablado desde hace semanas y semanas. Y bueno, entonces me pareció como que tal vez nosotros, haciendo ese auspicio para el viaje que se va a comenzar mañana, podíamos hablar un poquito de Chancaní. Y bueno, me quedé un poco en eso, ¿no? Llena de recuerdos y llena de emociones y de afectos. Qué bueno. Y a lo mejor me colgué un poco por eso, vine tan despacito. Pues, claro que nos pasa eso. Además que tanto Chancaní como con Lara, lugares que... O sea, de gente tan luchadora, tan linda, ¿no? Que están en nuestros afectos. Sí, totalmente. Muy especial. Bueno, en el caso particular mío, el primer trabajo mío fue en Chancaní. Es decir, estando en la universidad, empecé a trabajar en Chancaní. Y bueno, en realidad, qué sé yo, tal vez uno puede estudiar el monte y vivenciar el monte desde ese aprendizaje en Chancaní, ¿no? No es desde otro lugar, digamos, o sea, son los afectos con la gente de Chancaní y con ese paisaje tan particular, ¿no? Porque bosque bonito tenemos en todos lados, pero uno tiene su corazoncito puesto en algún lugar del territorio y el mío está puesto en el bosque llano. No, así que verdaderamente es especial, sí, eso me consta. Sí. Que bueno, ese es el estado, digamos, por ahí del ánimo con que venía a querer compartir esta preparación para el viaje a Chancaní, ¿no? Sé que han hablado mucho de todo lo que van a hacer, las personas que van, y bueno, pues yo me puse a pensar en las personas que están allá, en los paisajes que están allá, y bueno, entonces, como tal vez proponer a nuestros oyentes unos minutitos, digamos, de trasladarnos tal vez mentalmente y anímicamente a prepararnos para ese viaje. A ver, en lo personal, ir a Chancanín no es ir a cualquier lugar, ¿no? Y bueno, si interesa, por ahí es que charlemos un poquito. Sí, esta de Chancani y luego seguimos con nuestro, me parece nuestro genial programa de los montes. Tenemos que aclararle a la audiencia y a los que no nos siguen todos los días, que los debe haber, sí, de que mañana se lleva a cabo a partir de las 8 una caravana que de personas que van a visitar Chancani para el tercer encuentro de intercambio de semillas y saberes, que será una jornada prácticamente todo el día en el IPEM de Chancani. Y bueno, hay mucha gente comprometida. En realidad tengo que comentar que no llega nuestra radio a Chancaní, claro. Van a llegar nuestros micrófonos para después relatarles a aquellos que no han podido ir todos los sucesos de mañana. Y bueno, nosotros también tenemos un especial sentimiento para con el pueblo de Chancaní y lamentamos profundamente que nuestra radio, por cuestiones geográficas, no llega, claro, pero ellos saben que estamos ahí con todo el pueblo de Chancaní y su gente, así que sí, me parece genial. Hay unos mensajitos, ¿querés que los bueno, si es que puedo sacarlos de acá? A ver, buenas noches amigos, el placer de escucharlos de nuevo. Marcela: acá la liguilla se está prendiendo de los duraznos y los ciruelos. ¿Podrás hablar un poco de esta planta? Abrazo. Bueno. El problema con la liguilla. Las liguillas han empezado a cooptar a los claro, damascos y a los ciruelos. Estamos chau, ¿eh? Estamos jodidos, diría el ingeniero Gramaque. Vamos a hablar entonces de estamos de fritos. Liguilla. No, así dice. Ah. Estamos fritos. Bien. Bueno, quiero decirle que estamos degustando un pan integral enviado por Pola el otro día y también envió unas galletitas, pero lamentablemente no. Esas me vas a contar cómo esas eran. Esas te voy a contar porque desaparecieron. Bueno. ¿Viste cómo desaparecen las cosas a veces en ciertos lugares, como por arte de magia? Y bueno, no hay forma de recuperarlas. O tal vez sí, pero no creo que sea muy prudente. Y bueno, y el pan, un espectáculo. Hermosa, la pinta por lo menos está precioso. Todo el equipo de FM Sierra lo ha degustado, muy bueno. Entonces me toca a mí dentro de un ratito. Sí, señora, ¿cómo no? Muy bien. Bueno, Carlos, pensaba, ¿no? Ir a Chancaní, por ahí para algunos no será la primera vez, para otros sí. Bueno, van a ir tal vez en caravana, algunos irán en sus autos particulares y otros en el colectivo. No sé, creo que es un viaje para disfrutarlo, desde que se sale de Villa Dolores hasta que se llegue a Chancaní y se comparta con la gente de allá. Es un paisaje muy particular, estamos en el último cordoncito serrano de la provincia de Córdoba. Apenas salimos de Villa Dolores, cruzamos un sector recto, digamos, la salida es bien recta y empezamos a subir unas pequeñas sierritas que son estribaciones de las sierras de Altautina, que se cruzan un poquito hacia el oeste y que si las miramos tienen la particularidad de que hacia el lado del este tienen bastante vegetación, árboles de algarrobo, quebrachos, colorados, mistoles, talas, hay una variedad importante de árboles. Y hacia el lado del poniente hay unas sierritas que son muy, muy, muy áridas, muy peladas, prácticamente de roca desnuda, donde es muy grande la riqueza en cactus. Si hubiera tiempo de bajarse a mirar, hay una enorme diversidad de cactus. Columnares, redondos, algunos muy chatos que cuesta hasta distinguirlos entre las piedras. Bueno, es esa última estribación de la Sierrita de Altautina que como que se cruza un poquito hacia el suroeste. Y viene el arroyo, el bañado de paja, que viene a ser el arroyo de Altautina, también conocido como el chocolate, ¿no? Por esta cuestión de que las aguas llegan bastante marrón. ¿cuándo llegan? Hace muy, muy, muchos años que, que no trae agua. Por eso se le llama así. Claro, hace muchísimos años que no trae agua, pero cuando lleguen se van a dar cuenta que lo están cruzando porque hay un vado revestido de material. Es el, digamos, todo el camino es de tierra y ese vado es de cemento y fue hecho por última vez hará unos 10 años aproximadamente, porque muchos otros vados anteriores que hubo... ¿A cuántos kilómetros de San Pedro está? Y serán unos 10 kilómetros, 15 de San Pedro. Los vados anteriores se los llevó la creciente, muchas veces se los llevó la creciente. Construyeron uno de cemento. Uno de cemento. Y muchas veces el camino estuvo cortado por la creciente, cortado unas 5 horas, 4 horas. Y bueno, ahora prácticamente debe ser fácil 5, 6 o 7 años que el río no trae agua, ¿no? Eso se vincula con que las sierritas del Tautina se vienen quemando hace varios años de una manera recurrente, ¿no? Y bueno, el mismo pueblo de Alta Autina está sin agua desde hace varios años, siendo que era un lugar muy frecuentado por la población de Villa Dolores ir al río del Tautina porque es cerquita, es digamos... Y hay un balneario. Hay un balneario, sí, está como indicado en una partecita del pequeño arroyo, un paisaje muy bonito, además que es un lugar histórico, Alta Autina, un lugar que tiene que ver con, bueno, con ese camino que se hacía a Córdoba antes por ahí, por la cuesta de Alta Autina, ¿no es cierto? Es un lugar realmente precioso de nuestra región. Y que bueno, a su vez tenía este valor del agua, y un agua que no fluye hace muchos años. Entonces ese río de Alta Autina o arroyo de Alta Autina, encontramos el final cuando pasamos por este vado del Chocolate, ¿no? Camino Chancani. Y bueno, un poco más adelante ya aparece la Sierra de Pocho, la parte sur de la Sierra de Pocho, que acá se encuentra con la Sierra de Alta Autina, como que se cruzan, ¿no? Y están las dos. Ahí ya nuestra señal se pierde. No, un poquito más adelante todavía tenemos señal. ¿Te acordás que nos escuchaban en Chuba? Sí. Nos escuchaban sí, en la casa razón. De César Tobar. Bueno, FM Sierra llega a Chuba. ¿A dónde? A todos lados. No, a todos lados, no. Ojalá. Ahí estamos a mitad de camino. En Chuba estamos a los más o menos 30. 35 kilómetros, más o menos, ¿no? Y... ese resto de camino lo vamos a hacer siempre teniendo a nuestra mano derecha las sierras de Pocho. Montaña, y muy cerquita. O sea que hay que aprovechar para mirarlas y mirar toda la vegetación esa de las sierras, ¿no? Los orcos quebrachos, los manzanos. Ahora los orcos quebrachos están bien rojos. Los manzanos están un poquito más marrones, pero están con fruto, los quebrachos colorados. Bueno, vamos a ver la abundante población de clavel del aire que hay en esa zona también. Y si miramos, ese es el paisaje si miramos a mano derecha. Y si miramos a mano izquierda, se abren los llanos de La Rioja, digamos, la llanura, ¿no? Este espacio de nuestro bosque nativo conocido como los llanos de La Rioja, porque tienen una continuidad hasta la provincia de La Rioja y avanzan en la provincia de La Rioja hasta encontrarse con las primeras serranías de La Rioja. ¿Chancani a cuánto está del límite interprovincial? Más o menos son 60, 70 kilómetros. Esa zona, esta llanura, no es una llanura plana, es un plato en realidad. El relieve va bajando hacia el medio del territorio, que es la zona de los barriales, la zona donde se acumula todo el agua que baja de las sierras de Pocho y forma un sector de suelo arcilloso limoso que tiene vegetación de zona salina, porque es una olla tanto desde nuestro lado como del lado riojano, es decir, el centro de ese gran llano vendría a ser el fondo del plato, ¿no? Y las dos estribaciones, las dos sierritas... Serían los bordes. Los bordes. Entonces, bueno, funciona como una cuenca cerrada, todo el agua fluye en ese sentido y hacia el norte. Entonces vemos ese cambio de vegetación, uno lo puede visualizar recorriendo unos 20 kilómetros hacia el poniente desde la ruta... Ya entra en zona de suelo salino, con toda una vegetación muy diferente, con jumes, cachillullos, muchos chañares, algarrobo negro, un lugar también que es muy muy interesante de conocer, bueno, con algunos parientes de los algarrobos que son muy arbustivos y que grandes espinas, todo un cambio de vegetación importante. Más achaparrado, sí. Más pequeño. Claro. todo mucho más achaparrado. Marcela, discúlpame que te interrumpas para no olvidarme. Hay un oyente que me preguntó cómo estaba el camino. ¿Vos tenés detalles de eso? Sí, estuve preguntando y hay mucho serrucho. Está bastante complicado el serrucho. Y en algunos sectores hay guadal. Así que bueno, hay que ir despacio, hay que ir con cuidado. Hay que ir despacio donde están los guadales y a mediana velocidad donde están los serruchos, ¿no? Porque si no los autos directamente se desarman. Y como siempre, tener mucho cuidado con las banquinas que son muy escarpadas, porque, digamos, la pala mecánica saca el material de los costados y es bien peligroso acercarse mucho hacia la banquina. Así que hay que ir atento al camino e ir mirando todo lo que se pueda el bosque. Si tal vez puedan percibir que en ese pasar cercano a la sierra y mirando hacia el poniente, el llano, empezamos una recta muy larga y levemente ascendente. Hasta llegar al punto máximo de esa recta levemente ascendente, que hay un cruce de una vía de escurrimiento de agua, hay un quebracho muy grande a un costado. Y si tuviéramos la percepción de poder registrar ese lugar y nos detuviéramos ahí, tenemos una muy buena vista por la diferencia de altura, de los llanos, esto que decimos de los llanos de La Rioja. Es decir, hay como un desnivel de unos 4 o unos 5 metros entre el nivel de la ruta al este y el nivel de los terrenos hacia el oeste, que nos permiten ver toda esa magnitud de ese bosque que se ve como muy parejo y muy compacto hacia todo el oeste, que se nos pierde la vista y no terminamos de ver. ¿Eso dónde exactamente es? Y no es un punto geográfico que haya ninguna señal. Es mucho antes de llegar a Changani. Sí, es antes de llegar a Las Oscuras, o sea, es antes de llegar a Chúa. Es como diciendo, luego que pasamos estas sierritas, que pasamos el bañado de paja y pasamos esa punta de sierrita, contemos unos 10 kilómetros y es probable que estemos llegando a este lugar del quebracho, ¿no? Hay unas curvas, apenas cruzamos el Chocolate, el Vado, hay una serie de curvas y luego comienza una recta. Cuando comienza esa recta, tenemos que estar más o menos atentos a ver si detectamos cuál es ese punto alto. Y bueno, así vamos a avanzando con esa vista, ¿no? Tendrías que ir con un alto parlante. Sí, hacia el poniente, el bosque de la llanura, y hacia el naciente, el bosque serrano. ¿Cuál más bonito? Tendrías que trabajar como guía turista. Eso vas a decir. Sí. Bueno, pero es un viaje para que lo descubran, ¿viste? Para que lo descubran, para que puedan ver si se van metiendo en ese monte, reconociendo esta particularidad que tiene este paisaje, y es el hecho de estar alejado de los centros urbanizados, nos da esa posibilidad, ¿no? A poca distancia de Villa Dolores, meternos en un espacio que por ahí nos trae reminiscencias de lo que puede haber sido todo nuestro territorio detrás de la sierra. Y que bueno, que realmente es muy bonito y es muy lindo, y que lo podamos disfrutar, que lo podamos percibir desde este lugar, ¿no? Tratar de mirar y de poder disfrutar lo que estamos mirando. Y van a ir apareciendo pobladitos. O sea, una vez que llegamos ahí mismo en el Chocolate, en el Vado, hay un pobladito, ¿no es cierto? Un caserío, una escuelita, una iglesia en un costadito sobre la piedra. Y luego comienzan a aparecer algunos pueblitos como Chúa. Chúa es un lugar donde hay una quebrada, que viene también un arroyito que ahora está seco hace muchos años, que viene de la Ciénaga de Allende. O sea, sí, viene el mismo nombre, ¿no es cierto? Sí. Y luego va a aparecer Las Oscuras, donde vive nuestro compañero César Tovares y su familia. Ahí va a ser la primera etapa del... Ahí se van a detener a hacer, ¿no es cierto?, la primera etapa. Y bueno, eso va a ser también muy lindo que puedan, no sé cómo está prevista la recorrida, pero ojalá puedan ir al Quebrachal, que es precioso, que vos lo conocés. Genio Tovares, el saludo para él, ojalá que nos esté escuchando, ¿no? Sí, ojalá que nos esté escuchando, cariños para todos ellos. Radio, sí, lo probamos. Sí. Y bueno, el cariño para él, y bueno, me imagino mañana... Uy, va a estar contentísimo. Y ojalá hagan tiempo que los lleve también para el otro lado, o sea, por el pie de la sierra, y les muestre un poco el algarrobal y el apiario. Y yo creo que si le seguimos el tiempo se quedan todo el día a Tobares, el encuentro de semilla va a tener que ser al ahí. Otro día. O van a tener que ir todos de Chancaní hasta... Sí, o se va a tener que venir el pueblo de Chancaní. Así que sí. Tobares va a haber que decirle, bueno, hasta acá llegó la visita. Claro. Pero, bueno, qué lindo. Bueno, ojalá te que me ha llamado la atención un montón de amigos que le hemos contado de esto. La gente cuando escucha hablar de Chancaní, gente joven y no tan joven, tiene toda esa, todo ese cariño, o sea, hay toda una ligazón de afecto, claro, ¿no? con el pueblo Chancaní. No sé qué se deberá a que muchos han venido de allá para y acá. Y hay muchísima gente que vive en Villa Dolores y buscar, que tiene sus raíces en Chancaní. Claro, y han tenido que buscar tal vez la ciudad como un elemento para poder sobrevivir y progresar, tal vez, ya que los pueblos pequeños no tienen. Claro, en alguna parte es por los estudios, y en otro lugar, en otro. Otras circunstancias, la búsqueda de trabajo, ¿no? Lo cierto es que sí, hay mucha gente que es de Chancaní o del Gran Chancaní, porque por ahí nombramos Chancaní, pero está lleno de otros pobladitos que viven acá en Villa Dolores, en San Pedro, muchos, en Villa Sarmiento también, y está ese afecto enorme con la tierra que es de uno, así que, para todos ellos sí. Un gran abrazo y bueno, este gusto que nos dan de que podamos nosotros también ir para esos pagos. Así que bueno, como decía, después vienen otros pobladitos, después cuando se vuelvan a subir al colectivo, van a pasar por el Vallecito, ya llegando casi a Chancaní. Y bueno, durante todo el camino está esta alternancia, ¿no? La sierra hacia un lado, en algún punto muy cerca, muy majestuosa. ¿Te acordás que vimos cóndores cuando estuvimos en lo de César? Y bueno, luego llegamos al pobladito de Chancaní. En la entrada del pueblo pasa el río del sur. Es un brazo del río Chancaní que se abre hacia el sur. Y el pueblo de Chancaní queda, digamos, encerrado entre el brazo del sur y el brazo del norte del río Chancaní, que es el que va a limitar el espacio de la Reserva Forestal Chancaní, que está ubicada a unos 3 o 4 kilómetros del pueblo, y que es una reserva provincial. Bueno, no sé si los que van a hacer tiempo de acercarse a conocer, pero también, bueno, es parte de lo que podemos conversar, por lo menos para que, aunque no vayan, para que sepan de la existencia y de los motivos de la creación de este parque. Si querés podemos charlar un poquito. Sí, también. Cómo no. Quería interrumpirte nuevamente. Digo, por ahí algunos no, el otro programa que hicimos cuando estuvimos ahí en la casa de César Tobares, que está a solo 30 kilómetros de San Pedro, si no escucharon el programa no se han enterado. Estábamos en una reunión, eran como las 10 de la mañana y de pronto empezó a sobrevolar un cóndor, un majestuoso cóndor inmenso, con sus alas desplegadas y planeaba alrededor de los que estaban ahí, a muchos metros de altura obviamente, y bueno, se paralizó toda la reunión, los comentarios, todo, para poder ver y fotografiar al cóndor, y realmente yo me sentí maravillado, porque estar a 30 kilómetros, 35 de Villa Dolores y ver un cóndor, claro, ¿no? Sí, en todas las sierras de Pocho nidifican los cóndores, ¿no? Ese punto donde está César es un punto de nidificación, y luego la Quebrada de la Mermela, que es un lugar espectacular, que está, digamos, en la naciente del río Chancaní, es otro sitio de nidificación del cóndor. O sea que en Chancaní muchas veces los verán. Claro, ¿no? sí, o sea, incluso se puede ver no solo desde el pueblo de Chancaní, sino que si uno viene a Chancaní desde Salsacate, baja por el camino de los túneles y ve la Quebrada de la Mermela y los sitios de nidificación. O sea, entonces es otro camino precioso, que si querés charlamos después otro poquito de cómo es esa llegada al pueblo de Chancaní. Y bueno, podemos hacer alguna descripción de la reserva y alguna descripción de la Quebrada de la Mermela y ¿cómo no? Una cuestión histórica de este lugar. Te invito a escuchar un tema musical, así bueno, que terminás ese cafecito y no, podés probar ese pan de pola, que ya va quedando poco, porque me lo estoy comiendo yo en los intervalos. Y te quería decir que para mañana el servicio meteorológico dice que va... Calorcito, ¿no? 13 y 25 de máximo. Claro, sí. O sea, un día como hoy. Sí. Puede haber algunos vientitos moderados, no sé. Y para el sábado... Yo vengo ya diciendo que va a llover, no llueve nunca. Pero esto vos lo podés ver, tenés que dar fe vos, porque sí, a mí ya no me cree nadie. Para el sábado tendríamos lluvias y tormentas para la zona de Villa Dolores, de acuerdo a lo que dice el pronóstico. El estado del tiempo de la hora 20 fue 21, casi 22. ¿Y qué humedad te da? 51%. Medio poco para que llueva. Sí, pero bueno, todavía está mañana que va... Claro, que puede seguir cargando, vos decís. No, que se va a elevar la temperatura. Claro. Aparentemente por la noche del viernes empezaría a haber un poquito más de nubosidad y tal vez el sábado por la mañana... Bueno, ojalá venga el agua. Lluvia y o tormenta. Mira, con rayos y truenos. Qué bueno que sería. Pero a mí no me cree nadie. No, porque yo leo el... Yo tengo que traer acá a alguien que me diga, qué sé yo, que tenga algún otro elemento para calcular lo que va a pasar, porque el servicio meteorológico me deja muy mal parado, claro. Bueno, la López Pereira del dúo salteño, ¿querés? Bueno, Regio. Allá vamos. Tus ojos negros puedan. cosas a la más bella le prende. Si ella la que alumbraba mi amor, para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. Para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. ¿Cómo poder contarte de tantas lejanías, del amor, del dolor, de la esperanza? Contarte, por ejemplo, que estás en todas partes, que estás hasta en la vida, eterna amada. Si mi vida es la lucha por la paz de los hombres, si los hombres no luchan por la paz en la vida, que nadie espere de mí temor o cobardía. Puedo morir, morir por vos, pero jamás morirme. Por eso mi cantar no piensa en detenerse. Hay que cambiar la luz, la sombra y la conciencia, hasta llegar los dos un cierto día a unir la luz, el amor, la sombra y la conciencia. Eterna amada, en nombre del amor yo te venero, yo te venero. Solo mi conciencia lo sabe, cuántos intentos de olvido se apagaron sin luchar. Se simplificó la sombra por su cotidiano andar. Echó raíces el viento, la estrella no brilló más. Encontró el dolor su origen y su proceso cumplió. Es que el pan de mi esperanza lo habías comido vos. Ayer hablé con la trampa y me pidió una flor más. Su gran vestido de gala, adornado con mi sangre, necesitó de tu orgullo, de nuestras ganas de amar. ¿No era acaso suficiente cuando en días sin horas abortó con diplomacia su maternidad de paz? Además, yo tuve un sueño y lo haremos realidad. En cada lugar del hambre, aunque el dolor se haga macho y ya no sirva el amor, surgirá nuestro romance, porque a pesar de las jaulas puede el pájaro cantar. Además, además te quiero tanto, no te vayas, libertad. Eterna amada, eterna. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ahí estamos, Marcela, con algunos mensajitos. El saludo para toda la gente que nos escucha. El cariño inmenso desde Sembrando el Boleo de los Jueves, con la ingeniera Marcela Ledesma como principal columnista. Principal. Quería decirte algo antes que respondas a ese mensaje, sí, de que hoy estuvimos hablando con el jefe de bomberos de Villa Dolores. Y bueno, y existe una probabilidad de que algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención de los incendios, todos los cuidados que tenemos que hacer, pueda hacerse a través de nuestros micrófonos. No nos han confirmado, sabemos que no se hace en general, así que es probable y desde ya que sería muy interesante, ¿no? Sí. Así que bueno, si los señores bomberos nos están escuchando, el saludo para ellos. Yo les comenté que uno de los programas que estaban totalmente relacionados con la actividad de ellos es el tuyo, ¿no? Que es, que reflota un poco la idea del bosque y de las necesidades de perpetuarlo y de cuidarlo, de trasplantar, de llevar cada vez más, de reforestar, ¿no es cierto?, y de cuidar nuestras plantas autóctonas. Así que ojalá que pueda ser Sierras un vehículo para conocer un poco más la actividad de ellos y aprender un poco de lo que es fundamentalmente la prevención. Sí, está muy bueno. ¿Podés leer el mensajito? Sí, cómo vos no. Que manejas esta tecnología. Me pagan para eso, claro. Marcela, ¿podés comentar sobre la reserva de Changaní? ¿Cuándo se creó? ¿Características, especies, flora y fauna, etcétera? ¿Qué tal? Bueno. Daniela, mil gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias. Sí, Javier. Vamos a comentar, claro que el sí. El saludito para vos, Daniela. Qué pavada de mensajito, ¿no? Sí, hermoso. Es como, no, digo que es como para estar 2 o 3 horas. Claro, digo. Sí. Bueno, vamos a seguir en este bloquecito, Carlos, en esto de prepararnos para la ida de mañana a Changaní. Aquellos que vayan a ir y bueno, los que no vayan, va a ser una preparación para un viaje virtual a través de una poesía, ¿eh? Entonces, bueno, la invitación es esa, digamos, intentar, más allá de que vamos a un lugar donde vamos a intercambiar semillas y compartir todas esas actividades que de alguna manera ya están difundidas y sabemos a qué vamos, descubrir el trayecto a través del cual llegamos a ese espacio de intercambio y descubrir ese lugar donde vamos a hacer el intercambio, ese lugar que es el pueblo de Changaní y bueno, hablar un poquito de sus bellezas naturales y de sus bellezas humanas y entonces leo para todos aquellos que quieran conocer esta zona de nuestra provincia este poemita. Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, el que bajo las nubes se queda silencioso. Estoy solo de espaldas transformándome. En este mismo instante, un saurio me envejece y soy leña. Y miro por los ojos de las alas de las mariposas un ocaso vinoso y transparente. En mis ojos cobijo todo el ramaje vivo del quebracho. De mí nacen los gérmenes de todas las semillas y los riego con rocío. Sé que en este momento, dentro de mí, nace el viento, como un enardecido río de uñas y de agua. Dentro del monte, yazgo preñado de quietudes furiosas. A veces un árbol me corona con flores blancas, y me bebo esa leche como si fuera el niño más viejo de la tierra. De cara al infinito, siento que pone huevos sobre mi pecho el tiempo. Si se me antoja, digo, si esperase un momento, puedo dejar que encima de mis ingles amamante la luna sus colmillos pequeños. Zorros la cola como cortaderas, gualacates rocosos, corzuelas con sus ángeles temblando a su costado, garzas meditabundas, yararás despialándose, a catancas rodando la bosta de su mundo. Todo esto está en mis ojos que ven mi propia triste nada y mi alegría. Después, si ya estoy muerto, échenme agua y arena. Así regreso. El gozante, Manuel Castilla. Qué bonito, sí, muy lindo, Marcel. Bueno, que nos dejemos estar en esa tierra, sí, ¿no? Que gocemos con este monte. Bueno, vamos a tomar el mensajito de Daniela y vamos a comentar un poquito de la reserva. Me habías dicho que estaba muy cerca. Sí, del pueblo, está a 3 kilómetros más o menos del centro de Chancaní. Digamos, estábamos llegando nosotros a Chancaní. Habíamos cruzado el río del sur, que es un brazo sur del río Chancaní. Está el pueblito de Chancaní. Después ya vamos a comentar un poco dónde está la escuela y qué está cerca de la escuela. Pero si seguimos esta ruta, que es la ruta que nos va a unir después con la ruta que viene de los túneles, el otro camino, el que sale desde Salsacate y que va a Chepes en La Rioja, si nosotros cruzamos el pueblito de Chancaní y seguimos hacia el norte, vamos a cruzar el brazo norte del río Chancaní. En ese punto, en el brazo norte del río Chancaní, comienza la reserva de Chancaní. Son más o menos 3 kilómetros. ¿Cuántas hectáreas son? 5.000 hectáreas. Ah, lindo campo, ¿no? Sí. La reserva comienza ahí, en el río del norte, y termina en la llamada Ruta 20. Ese era el número que tenía la ruta que iba desde Córdoba, pasando por Tanti, Los Gigantes, Salsacate, Chancaní, Chepes. Esa, digamos, era la ruta. Unía Córdoba con La Rioja. Unía Córdoba con La Rioja, fue hecha creo que entre el 30 o el 40. Esa ruta es una ruta muy particular porque está, para salvar este desnivel tan abrupto que tienen las sierras de Pocho, tiene obras de ingeniería que son muy escasas en nuestra provincia, son únicas. Es decir, ese camino se llama Camino de los Túneles, porque lo cierto es que tiene túneles cavados en la roca. Como sabemos que hay, digamos, el cruce, por ejemplo, de la cordillera de los Andes para ir a Chile tiene túneles. O en el mismo Chile, en muchos cruces, digamos. Bueno, en nuestra provincia no existe, pensemos, el camino a las Sierras Grandes no tiene ningún túnel, ¿no es cierto? Sin embargo, el camino a Chancaní lo tiene. Entonces, para la época en que fue hecho, realmente es de avanzada en ingeniería. Y a su vez tiene otra particularidad, y es que tiene un lazo. Ahí comienza la reserva de Chancaní, en el lazo. El lazo es un punto de la bajada esta de las sierras de Pocho, es decir, nos imaginemos que estamos en Salsacate, o sea, al norte de Mina Clavero, luego de cruzar la Pampa de Pocho está el poblado de Salsacate. Salsacate está en línea recta hacia el este con Tanti y con Los Gigantes, ¿no es cierto? Desde Salsacate, si tomamos hacia el oeste, vamos a pasar por el poblado de Las Palmas, un poblado muy viejo, con mucha historia en nuestro territorio, y luego viene el camino de los túneles y la bajada a Chancaní. Este camino de los túneles, que baja de las sierras de Pocho, más o menos desde los 800 metros sobre el nivel del mar, el desnivel son de 800 metros, la Pampa de Pocho está más o menos en ese sector. Pampa de Pocho, luego Sierras de Pocho, unos 1.100 metros las Sierras de Pocho, y va a bajar unos 800 metros aproximadamente, ¿no?, el camino. En un sector, el camino pasa por arriba, y por debajo de ese sector del camino hay un túnel. Entonces, el lazo es que uno pasa primero por arriba y luego se mete por abajo del mismo punto. Y conforma un lazo. Sí. De esa es la manera que fueron salvando todas estas diferencias de nivel del terreno, ¿no? Y ahí comienza la reserva de Chancaní, en su límite oeste, digamos. En ese sector, el bosque es bosque serrano, de quebracho colorado, básicamente, por la exposición que tiene hacia el oeste. Toda la Sierra de Pocho tiene exposición hacia el oeste. Hay mollares, en la medida en que las sierritas tienen exposiciones al sur. Manzano del Campo, hay algarrobo blanco. Y todo el estrato de arbustos donde uno de los componentes principales son los garabatos. ¿Vos como técnica del INTA has sido residente de la reserva? Yo trabajaba en la universidad y desde la universidad se hacían estudios en el área de Chancani. Algunos se hacían dentro de la reserva. La reserva fue creada en 1980 y comenzaron a hacerse un montón de estudios. ¿Los objetos de la investigación? Era preservar un ambiente natural en la provincia de Córdoba. Además de este bosque serrano que estoy describiendo, que es el que está en las Sierritas de Pocho, ahí tenemos las nacientes del río Chancani, la integran la quebrada de la Mermela, que es una quebrada que tiene todo ese largo o esa altura que tienen las Sierras de Pocho, como fuente de agua principal, digamos, captura todo el agua de todo este sector de las Sierras de Pocho, y los Saltos Blancos. Ese es el segundo afluente. Los Saltos Blancos es un salto de agua que se ve desde la ruta, que es bellísimo y que es extensísimo porque tiene todo ese desnivel y que está integrado por un montón de piletas naturales, creo que son 11 piletas naturales que los saltos van formando, digamos, en la medida en que van cayendo, y que son lugares sumamente bellísimos, y ahí es donde anidan los cóndores, ¿no? Todo eso se puede ver desde este camino de los túneles. Esos dos cursos de agua se unen y hacen el río Chancaní. Marcela, todo eso está preservado en el área de reserva, ¿no? Ese ambiente de sierra y posteriormente el ambiente de la llanura, que diferenciamos dos formaciones, el bosque de quebracho y el algarrobal. El bosque de quebracho blanco se considera que no ha sido explotado. Nunca. En tanto el bosque de algarrobo sí. Es por el bosque de quebracho que se inician los trámites de expropiación de ese campo, que pertenecía a una estancia, eso era una estancia, el motivo principal es preservar este bosque de quebracho, por esa condición. Bien, por supuesto, los otros valores son valores que van sumando valor de conservación, el bosque de quebracho colorado, este sitio de nidificación del cóndor, esta particularidad de los saltos blancos, la existencia muy próxima del poblado de Chancani, que a su vez también tiene un pasado aborigen, ¿no es cierto? Es uno de los pueblos aborígenes de nuestra región, registrados en las crónicas de la conquista. Entonces, bueno, una serie de valores, en realidad es una reserva muy pequeña porque 5.000 hectáreas no alcanza para que funcione como una unidad de conservación, pero bueno, fue eso lo que en aquel momento se pudo pasar al estado de área protegida. En realidad la historia es que el gobierno de la provincia de Córdoba impone restricciones a la explotación de ese bosque de quebracho blanco. En esa estancia se había hecho la explotación del algarrobo, como decía, y se hacía cultivo, se tomaba el agua del río Chancani, se hacían cultivos de naranjales, se hacía cultivo de papa. Se notan, si uno mira fotografías aéreas o imágenes satelitales, aún ahora se notan, a pesar de que ya hay vegetación que cubre desde hace por lo menos 30 o 40 años, se notan perfectamente los claros, ¿no? Incluso la historia regional nos habla de que allí trabajaban presos, los presos de Villa Dolores. Iban como a cumplir servicios hace mucho tiempo, no podría decir exactamente, sería en 1940, por decir algún dato, ¿no? Claro, no los presos del sistema penal, o sea, no del penal que existe en Villa Dolores, sino habrán sido de las comisarías. Claro, contaba con esa mano de obra, esa es, claro, es la información que por ahí se registra, ¿no? Que trabajaban en esas, porque son parcelas grandes y porque había muchos frutales. Y cuando el gobierno de la provincia establece que hay restricciones para el manejo del quebrachal, el propietario lo que hace es un juicio de contraexpropiación. Es decir, le plantea al gobierno que si se le van a imponer restricciones al libre uso de la tierra, del suelo, pues que el gobierno le expropie el campo. Entonces, así surge la Reserva de Chancaní, como un juicio de contraexpropiación. Marcela, y se logra concretar en 1980 aproximadamente. Marcela, en algún momento dijiste que lo recomendable era tener un 12% de bosque nativo. Sí, un 25% del territorio original cubierto por bosque. Que tenemos el 5%. Tenemos el 5 si consideramos bosque en buen estado de conservación. Bien, si consideramos los bosques en recuperación, sumamos casi el 25%. Bueno, de ese 5%, sí. ¿Qué porcentaje tendríamos acá en Tras la Sierra? Y, entre Córdoba y La Rioja, por decir. No, porque el 5% es de la provincia de Córdoba, bueno, ¿cierto? Sí. Te diría que por lo menos el 50% está entre la sierra. El resto está en todo el sistema serrano hacia el este, es decir, Punilla, Calamuchita, que conservan algo de bosque nativo, y lo que tenemos al norte. Lo que tenemos al norte es zona de Cruz del Eje, las Salinas Grandes, un poco cerca de Laguna Mar Chiquita y muy poquito cerca de La Pampa, que vendría a ser el Caldenal. Y ese 50% del 5%, sí. O sea que sería un 2,5%. Sí. ¿Te animás a decir cuántas hectáreas? Mira, cuando uno habla de ese 5%, está hablando de aproximadamente unas 500.000 o 600.000 hectáreas, que es el bosque en buen estado de conservación. Y después sumamos unas 2 millones de hectáreas en la provincia que está en un estado de conservación que tiene que ser bosque a recuperarse. Es decir, bosque que fue sometido a manejo o a incendio y que hoy está planteado como un arbustal o un bosque degradado, son 2 millones de hectáreas. Y bosque en buen estado de conservación son unas 500.000 hectáreas. Voy a decir una locura, sí. ¿No? Pero cuando vos hablaste de lo que es la Reserva Chancaní, la importancia que tiene en sí misma la idea de lograr que en un determinado lugar no se incursione más con actividades de explotación del monte. Sí. Y sabiendo de que es insuficiente, Carlos, a los fines de, claro, la conservación. Claro, a eso digo que es totalmente sabemos insuficiente. Que la ley de bosques no, sí, ampara a nadie. No, sabemos, no, que vamos para atrás con eso. Sabemos que nos queda muy poquito de monte, digamos, nativo. Desde el mismo momento. Qué interesante sería que las autoridades pusieran los ojos, claro, en eso. Claro, desde, ¿no?, el mismo momento en que la reserva fue creada, ya se evaluaba que era insuficiente. De todas formas, supongo que lo que consideraron era que, bueno, que aunque fuera insuficiente, valía como unidad de conservación con la finalidad de posteriormente ampliarla. Ha habido muchas veces proyectos de tomar la estancia de Pinas, que es vecina, porque la estancia de Pinas comienza en el lado norte de la ruta 20, es decir, la ruta que hace el límite norte de la reserva de Chancaní, al otro lado comienza la estancia de Pinas y otras estancias, Agua Blanca, estancias que tienen la misma característica que la reserva de Chancaní en cuanto al bosque serrano y al bosque de llanura. Entonces, muchas veces lo que se ha analizado es que si se pudiera ampliar la reserva de Chancaní hacia el norte, tomando parte de la estancia de Pinas y de estas otras estancias, ahí la unidad de conservación, desde el punto de vista de las poblaciones vegetales y animales que ahí viven, cumpliría con la función de conservación de este ecosistema de Chaco árido y Chaco serrano. Hoy por hoy, no está cumpliendo plenamente con las funciones de conservación en términos poblacionales, ¿no? ¿Se entiende? O sea, es decir, ¿cuál es el flujo de polen que están teniendo las plantas? ¿Cuál es el flujo de intercambio, de entrecruzamiento entre las especies que ahí viven, los loros, los pumas, las iguanas? Es un área chica. Entonces, bueno, a los fines eso de la conservación en términos poblacionales es insuficiente, pero bueno, se puede ampliar. Existen en la región estas otras áreas que estamos diciendo con un estado de conservación similar. El bosque de quebracho ha sido explotado, donde te digo, más al norte. Pero igual, aunque ha sido explotado, el bosque del Chaco Serrano no, es decir, los quebrachales colorados no, y también hay muchas fuentes de agua, hay muchos arroyos que bajan en esa zona norte, lo cual iría sumando biodiversidad y tal vez estaríamos en un mejor estatus de conservación. Pero a su vez, también es sabido que las áreas de conservación no funcionan como islas cerradas. aunque se tenga un parque nacional o un parque provincial, siempre está intercambiando información genética con el entorno. Entonces, por eso también es importante que el entorno de Chancaní continúe con área de bosque, ¿no? Y que, digamos, los desmontes y la agricultura lleguen y quede un punto en el mapa, que sea la reserva de Chancaní y el resto del territorio arrasado. No, por eso se defienden los bosques en manos de las familias que habitan el territorio, los pequeños productores, que son los que, digamos, utilizan los recursos del bosque, pero sigue habiendo bosque. Porque bajo ese sistema de utilización sustentable, en caso de que se amplíe la reserva, no necesariamente le tendrían que quitar las tierras a estos señores que viven ahí. Claro, en este caso son estancias grandes, estancias muy grandes. No, me refiero, ¿cierto?, a los pequeños productores. No, porque, digamos, no es necesario, digamos, que no es hacia el área donde viven los pequeños productores donde se haría el área de conservación. El área de conservación, sí, es que alguna vez se hace, Carlos, yo estoy comentando inquietudes, iniciativas que tiene la gente de ambiente, la gente de la universidad, la Facultad de Biología. En general siempre está esa intención de que el Chaco árido de Córdoba aumente su área de conservación. Pero, por ejemplo, pensemos, no hay, es el único parque provincial que preserva una parte del Chaco. Luego, bueno, tenemos el Monte de las Barrancas, más cerca de las Salinas Grandes, pero es ambiente salino. No tenemos bosque del Chaco semiárido protegido. Es decir, hacia el este no hay bosque nativo protegido, el bosque que estaba en la zona de Jesús María, del norte de Córdoba, ese ya no, ya lo perdimos, no hay bosque en estado de conservación tipo reserva, reserva estatal. Por supuesto, yo soy de la idea también que no arreglamos nada con las reservas estatales, no tienen que estar. Esos espacios pueden estar como sitios estrictos de conservación, pero tienen que haber monte, bajo manejo, bajo utilización social, en un área más grande. Es decir, tiene que haber bosque en la provincia. No es que nos vamos a decir, bueno, mientras tengamos dos o tres parquecitos provinciales o nacionales, listo, el resto que sea territorio arrasado. Justificamos no, no funciona. Tiene que haber bosque, tiene que seguir habiendo bosque. 5.000 hectáreas es muy poquito. Y que las personas que viven en relación con ese bosque, básicamente pequeños productores, medianos productores, puedan seguir haciendo sus actividades productivas, conservando el bosque, y no que sean sustituidos por tierra agrícola o tierra ganadera sin bosque. Básicamente ese sería el concepto, ¿no? Sí, porque nos queda la idea todo que tenemos la reserva natural Chancaní y que no es insuficiente, y que hemos cumplido la ya con la cuestión. No alcanza. Es un pequeño paso, pero claro, aparte, pero que pequeño. Si reconocemos que los bosques cumplen un montón de funciones que tienen que ver con la conservación de los suelos, la regulación del clima, del agua, son para nosotros fuentes de provisión de bienes, de mieles, de frutos, de carne, de madera, de leña, los bosques tienen que estar distribuidos en el territorio, los tenemos que poder utilizar, conservar, mantener, mejorar. No, tampoco no nos sirven como espacios cerrados y clausurados, un poco porque esos bosques, como digo, en términos poblacionales están bastante, funcionan como islas. Pero a su vez, porque digamos la sociedad, nosotros estaríamos perdiendo todos esos otros bienes y servicios que los bosques nos proveen. Y algunos son directamente vinculados con la vida, estrechamente vinculados con la vida, con funciones, elementales, ¿no? Como es el ciclo del agua, pensemos en bosque serrano y pensemos en ciclo del agua, o sea, no hay otra posibilidad, ¿no? Y bueno, los suelos, la fauna, la flora, nuestros usos y nuestro, también lo que siempre hablamos, nuestra posibilidad, desde una perspectiva de acercamiento emocional que no necesitamos, ¿no? O sea, alguna vez lo hablamos, esto de la adaptación afectiva al entorno. Venimos de los bosques, venimos de los árboles y necesitamos para nuestro equilibrio psíquico y anímico esa posibilidad de renutrirnos y vincularnos con la naturaleza, ¿no? Si todo se convierte en cemento, estaremos incompletos. De nosotros, digamos, seremos 100% cultura y perderemos nuestro 100% de naturaleza, que hemos dicho en este programa que somos. Entonces, bueno, tenemos que defender nuestra integridad a la par de la integridad de los bosques. Por ahí alguno de nuestros oyentes tiene de amigo algún legislador de claro. Esos nuevos o de los viejos que y se y aceleran y por ahí este proyecto. Le tira una onda de que sí. Meten un tanto legislador por todos lados claro. Que meten un proyecto para salvar los bosques entre bueno, la bueno, viste que esto de que participamos de... Porque las leyes, se ve que la ley de bosques no, por lo que yo he estado leyendo últimamente en Sembrando no, Bolas, no, básicamente no avanza sobre esa instancia, ¿no? De crear. No, digo que las leyes evidentemente están y bueno, y siempre hay alguna chicana para esquivarlas y evadirlas y se sigue desmontando, esa es una realidad. Claro. Por eso digo, ante la perspectiva de un proyecto para hacer sí, una las reserva dos cosas, más amplia, Carlos, las dos cosas, siempre las dos cosas, más reserva y más bosques bueno, en bien. Uso, en producción, o sea, las dos cosas, porque si no caemos en ese modalito que decimos, bueno, nos conformamos con que tenemos la reserva y el resto que sea. No, pero digo, yo pensaba sí, algo sí, más. Sí, las dos cosas. No, pero pensaba, por ejemplo, en un parque nacional. Mira vos, ya claro. Voy, estoy volando sí. Como un cóndor. Digo, un parque nacional y los parques nacionales tienen un área de amortiguación claro. Bueno, que puede estar, donde pueden estar pequeños productores, sí, donde seguro, no necesariamente seguro. Tienen algo así impoluta que nadie la pueda tocar. Sí. Yo estoy con vos. ¿No? Y seguro. Los parques provinciales también pueden tener esas áreas, digamos, de interacción con las poblaciones, ¿no? Incluso alguna vez también se nos comentó desde la Secretaría de Ambiente de la Nación que la idea es hacer un corredor con el Parque Nacional Talampaya, con las Salinas Grandes, con el Valle de la Luna en el límite en San Juan y en La Rioja, digamos. Es decir, habría muchas áreas de conservación próximas, tomando Chancaní, tomando el Monte de las Barracas en las Salinas, pero también estas otras áreas de conservación, y la idea de hacer corredores, digamos, de fauna, es decir, que haya bosque en producción, pero bosque en toda esta región, como para darle fluidez a esta área árida de Córdoba, pero también La Rioja, también el sur de Catamarca, bueno, digamos, por ahí pasan estos términos de la conservación en líneas generales, ¿no? Pero nosotros le sumamos que además de la conservación pura de la naturaleza, es bosques para que la gente viva y produzca en los bosques también. Un mensajito. Sí. Si la lógica de reserva se transforma en el único espacio de bosque y solo va quedando 5%, la cosa se va pareciendo bastante al modo de vincularnos con los animales en un zoológico, claro. ¿No? Sí, tal cual. Sí, yo admito que es cierto. De todas maneras, es como elegir un mal menor, ¿no es cierto? Entre sí. Dos males, sí, pero elegir no, el mal no menor. No habría que resignarse en esta instancia, Carlos, porque si tenemos esta ley de bosque, que no es la que queremos y todo lo demás, pero que sigamos insistiendo y alentando para que conservemos el 5% de bosque en buen estado de conservación y que recuperemos las 2 millones de hectáreas de bosque que están quedando en la provincia, todo lo que podamos. O sea, ese debe ser nuestra defensa de 25% de área del área original que tenía la provincia, ese 25% que estaría quedando, que es lo que decimos que tenemos que tener para vivir más íntegramente, bueno, sigámoslo defendiendo, está en nuestro territorio, no le podemos pasar la tarea a otro, la tenemos que defender nosotros y no cedamos, en mi perspectiva, no cedamos ni un centímetro pidiendo bosques para que los pequeños productores, los medianos productores que quieren conservar el bosque puedan seguir produciendo y conservando el bosque. Y que haya las áreas naturales protegidas que sean necesarias para cumplir eficientemente con los fines de la conservación. Y no resignemos territorio en eso, no resignemos. Bueno, vamos a acompañar la buena onda de nuestros escuchas y la buena onda de nuestra columnista. Yo no voy a discrepar para nada, o sea, yo pienso que hay que actuar así, con toda la ilusión de que las cosas van a salir favorablemente, pero es como que yo descreo de nuestras autoridades y de sus buenas intenciones. Sí, digamos, no es que uno sea crédulo, pero bueno, en mi caso yo trato de ponerle toda la voluntad, ¿viste?, a este anhelo. no lo veo como una ilusión, lo veo como un anhelo. Y hago una referencia, ¿no? Por ahí, viste, con esto de que uno habla, bueno, de la educación ambiental o de una serie de cuestiones, y que siempre llegamos a las personas desde el miedo, o desde que si no haces esto te va a pasar esto otro, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Y yo una vez leí un pequeño relato que me pareció que era muy ilustrativo y que llegaba desde otro lugar, y es el que en general siempre trato de aplicar, ¿no? Y el relato es de Saint-Exupéry, el escritor del Principito, ¿no? Y dice que si quisiéramos construir un barco, de poco nos serviría que empecemos dando órdenes y diciéndole a la gente que traiga madera y organizando los horarios y viendo quién va a hacer qué cosa y armando todo, si antes no hemos experimentado esa necesidad de construir el barco. Entonces él dice que lo primero es hablarnos mucho tiempo de la enorme inmensidad del mar. Cuando sintamos esa necesidad, ese anhelo, cuando se despierte en nosotros esa necesidad del cambio, porque estamos anhelando el mar, es probable que nos sea más fácil construir el barco que simplemente dando las órdenes, organizándonos, ¿no? Entonces, por ahí, el anhelo ese movilizador de que se puede, de que podemos, y que nos movilice, ¿viste? Que sea movilizante y no que sea adormecedor, que nos llame al miedo, que nos llame al temor, sino que sea todo lo contrario, que sea movilizante desde el anhelo de cambiar. Sí, yo te entiendo, y sino que a veces uno es como que no se aguanta. Sí, cosas, la ¿no? impotencia, porque la impotencia nos impotencia, acompaña, claro, y, claro, mira, yo lo entiendo. Acá recibo otro mensajito, nadie sí. lo firma, pero dice, ¿por qué no áreas de reserva estricta? ¿Te das cuenta que...? No, que... sí, áreas de reserva estrictas, las que se considere que sean necesarias que haya áreas de reserva estricta, por supuesto. Pues habrá que definir cuáles son las prioridades, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Parque Nacional Quebrada del Condorito es un área de reserva estricta, y está bien que sea un área de reserva estricta, y hay un área de amortiguamiento a su alrededor. La reserva de Chancani es un área de reserva estricta, por supuesto, tiene un estatus provincial, entonces por ahí no se cuentan con los recursos, por ejemplo, que tiene el Parque Nacional, y supongamos, el tema del control de los incendios en la reserva de Chancani es un tema muy difícil, porque todos los años avanzan fuegos desde la Pampa de Pocho, esos fuegos bajan por estas quebradas, van quemando el bosque de quebracho, y entonces ahí viene un gran despliegue de los bomberos para luchar en lugares que son dificilísimos, ¿no es cierto?, para evitar que se queme la reserva forestal de Chancani, porque tiene este estatus de conservación, entonces es como que hay que preservarla. Muchas veces, por ejemplo, un incendio muy importante que hubo en el año 1994, que se quemaron 100.000 hectáreas en el departamento Pocho, el fuego comenzó al norte de la reserva de Chancani, y los bomberos estuvieron trabajando día y noche para evitar que el fuego ingresara en la reserva. Igualmente el fuego ingresó en la reserva, pero quemó 100 hectáreas, porque la labor de los bomberos, bueno, estuvo todo el despliegue. Pero la tarea estuvo puesta en proteger la reserva. Ese fuego no entró a la reserva más que en 100 hectáreas, en el borde, y después arrasó todos los poblados, Santa Rosa, El Medanito, La Jarilla, y terminó en La Rioja, y se apagó en La Rioja cuando llegó a una zona de Medanal. Es decir, los bomberos, en una coyuntura de tener que defender, obedecieron las órdenes que tenían, y era preservar la reserva. Se preservó la reserva, no se quemó, pero se quemaron 100.000 hectáreas en donde vivían pequeños productores, medianos productores, el bosque, digamos. Y esa mancha está todavía, es del año 94, y está todavía en nuestras imágenes satelitales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir yo? A veces no podemos diferenciar digamos que un área es un, puede ser que sea un área de reserva estricta y la tenemos que defender, pero también tenemos que defender los espacios donde vive la gente y donde están los bosques de producción, ¿no? Entonces, muchas veces una gran disputa que hay con respecto a la reserva de Chancani es si se hace pastoreo en su interior para poder bajar la carga de combustible que la reserva tiene. Pensemos que Eso contribuiría a que no se generen, claro, los fuegos. De... Esto que decimos de reservas estrictas, todo tiene que ver qué entendemos por estricto. Si estricto es que no hacemos absolutamente ninguna práctica, sin embargo, en la reserva Chancani se hacen, se tienen que hacer picadas, cortafuego, se tiene que bajar la reserva de combustible porque estamos en una zona árida, muy caliente, muy ventosa, porque la reserva es pequeña y, digamos, está en una zona de alto riesgo por esto de que en la Pampa de Pocho es común que se quemen los rastrojos de los cultivos que se hacen y los fuegos avanzan y avanzan. Entonces, podría tal vez un manejo no ser tan estricto como que no haya una reducción del combustible. Esa es una eterna discusión que hay, ¿viste? ¿Cómo se manejan las áreas naturales? Son reservas estrictísimas y las protegemos, pero a veces un evento, que ya lo hablamos alguna vez también, para algunos países el fuego, si es un fuego natural, forma parte del funcionamiento del ecosistema. El tema es que estos fuegos son fuegos producidos, provocados, ¿no? Claro. Provocados porque se está haciendo quema permanente en la Pampa de Pocho. Entonces, digamos, Hay que, y yo no soy especialista en conservación, ¿no? Eso está claro, no soy especialista en áreas de reserva, pero digo, las reservas estrictas tienen o vos tenés una dotación de recursos que puede resolver todas las circunstancias, o tenés que pensar tanto acá como también, por ejemplo, en Achala. En Achala hay pastoreo animal desde los tiempos de la conquista. Es decir, ya sabemos que se instalaron estancias provenientes de las Mercedes Reales muy tempranamente en toda esta zona de Córdoba. Los jesuitas se instalaron muy tempranamente y fueron tierras de pastoreo. Más de 300 años, tierras de pastoreo. Ovino, caprino, vacuno. La vegetación fue cambiando, los céspedes y los tipos de pastizales que se desarrollaron en la Pampa de Achala hay estudios hechos, por ejemplo, por el doctor Cabido, que es indiscutible, ¿no?, dentro de lo que es biología de la conservación en la provincia de Córdoba, que la máxima diversidad de esos pastizales de altura se conservan con el pastoreo. Si deja de haber este pastoreo, los pastizales van a perder biodiversidad, van a tender hacia otra cosa mucho menos diversa, y uno de los valores de la conservación es la conservación de biodiversidad. Entonces, digamos, hay muchos conceptos que son... Bueno, de hecho, en sus orígenes eran pastoreados por ganado natural. Pero, digamos, los guanacos, sí. Claro. Tantos años de pastoreo por animales exóticos, ya ha habido una respuesta de esa vegetación a ese pastoreo. Y se puede incluir estos otros animales, pero es todo un tema, ¿no es cierto? Porque estos animales, por ejemplo los guanacos, básicamente el guanaco, la llama es domesticada, no recuerdo bien cuál otro podría ser, pero digamos, también tenemos problemas para manejarlos en áreas alambradas. Estos animales son migrantes, entonces no podríamos tener guanacos, esos guanacos tendrían que estar en vinculación con otros guanacos, por ejemplo, con los de las Salinas Grandes. Entonces, desde el momento que nosotros tenemos, creo que son 100.000 hectáreas del Parque Nacional, pero que están alambradas y que están apotreradas, bueno, no podríamos sustituir completamente la ganadería por, muchas veces no podemos volver para atrás, ¿no? Los ecosistemas han evolucionado en un sentido porque, no siempre es volviendo para atrás donde encontramos la forma de seguir conservando los ecosistemas. Por supuesto, esta área de especialistas, de gente que a esto lo conoce, lo estudia, pero digo, es lo mismo, ¿no? Conservación estricta o pastoreo, por ejemplo. Conservación estricta o determinada recolección de leña seca, que también es un combustible peligroso. Digamos, son temas a debatir. Bueno, pero yo apunto esto. Está claro de que lo estricto, tal vez, o como dijo el escucha de las tapias, de que se transformara eso en un zoológico, tampoco en un zoológico por ser un ámbito totalmente cerrado, sí. Tal vez no sea lo más coherente. De todas maneras, una legislación que prohíba terminantemente que cada uno maneje en esos sectores, maneje esos territorios a su gusto, lo que haría sería que la Secretaría de Ambiente, que el INTA, que las organizaciones que tienen que ver con esto puedan de alguna manera guiar a esos productores, a esos tenedores, sí, de la tierra. Sí, Carlos, las áreas de conservación estricta siempre están bajo patrimonio estatal, bueno, pero ¿no? Pero que se le pueda que se pueda hacer un manejo, sí, de esos recursos. No serían áreas de conservación estricta. No algo como las reservas Chancaní. Claro. Algo, o sea, las reservas de Chancaní. Bueno, por eso, los otros son bosques de producción. Digo, porque al paso que vamos, sí, con leyes que son muy flojas, que son ambiguas, es como que uno ve que los intereses. Yo pensaba, el día que pavimenten, alguna vez creo que te lo he dicho a vos, sí, que pavimenten, debe ser uno de los lugares más bonitos que tiene tras la sierra el sector desde San Pedro a Chancaní. Lo que pasa es que tiene un camino que no todos quieren, claro, transitarlo por, sí, por cuestiones que a veces está muy serruchado, cuando llueva, crea problemas. Digo, el día que alguien, porque parece ser que lo han pavimentado como 5 veces, me acuerdo, sí, lo que escuché. Las promesas. Las promesas políticas, claro, de pavimentación ya van de muchas campañas atrás, de los políticos prometen y no cumplen, ya sabemos cómo es muchas veces la historia. Pero digo, si hubieran pavimentado, hubieran permitido que muchos señores hubieran empezado a hacer perforaciones, sí, tal vez. ¿Vos sabés qué, Carlos? Se hubiera urbanizado de alguna manera este territorio y hubiéramos perdido mucho más que lo que ya se ha perdido. Sí. Por eso, insisto, digo, tal vez a través de una regulación, llámese legislación, ley, claro, no sé. Bueno, es la ley de bosques, debería ser la ley de bosques. Bueno, pero ya estuvimos participando con los productores y además hemos leído noticias, claro, de que la ley de bosques en realidad lo que hace es incentivar a que un montón de señores sigan talando y produciendo. Digamos, estamos en una circunstancia que esa ley de bosques que hoy tenemos, hay un peso sobre ella, un pedido de inconstitucionalidad. Ese proceso está vigente. En junio, finales de junio, la Corte Suprema de Justicia aceptó tratar el pedido de inconstitucionalidad que hizo la Universidad de Río Cuarto. O sea, que eso no cayó en letra muerta, no es un proceso que se terminó, sino que la Corte Suprema de Justicia probablemente dé lugar al pedido de inconstitucionalidad o lo niegue. Pero ese camino está en marcha. Una posibilidad es que se la declare inconstitucional y que volvamos a foja cero en la provincia de Córdoba y que se modifiquen todos aquellos puntos por los cuales se pidió que sea declarada inconstitucionalidad, y es que no está cumpliendo con la ley nacional a partir de la cual regía el ordenamiento territorial de los bosques nativos de todas las provincias. Ese es un proceso que está en camino. No tenemos que descreer que ya está todo perdido. Como te digo, la noticia es nueva. En junio aceptó la Corte Suprema de Justicia ocuparse. Vos sabés cómo es esos trámites. Ellos primero analizan, ven si está dentro de su jurisdicción, si cumple con toda la... ¿Eso lo elevó la Corte BN? No, lo elevó la Universidad de Río Cuarto. Bien, desde junio que ya lo está analizando la Corte Suprema de Justicia. Por eso la movilización del otro día en Córdoba, cuando se cumplía un año de aprobada esta ley, dando respaldo a las instituciones que formaban parte de la COTBN a ese proceso de pedido de inconstitucionalidad. No nos olvidamos que eso está latente. Hemos pedido que se revea si la ley es o no constitucional. Sin embargo, hay otra ley que hoy por hoy está siendo aplicada. Esta, que decimos que vos leíste ayer o antes de hacer las noticias. Bueno, no nos satisface, nos parece injusta, es inequitativa. Reclamemos. Nos movilicemos, planteemos, yo la veo inequitativa. De todas formas, el lunes que viene tenemos una actividad con el director de bosques acá en la zona. Probablemente sea una oportunidad para hablar del tema. Vemos cuánta superficie se asignó a pequeños productores, cuánto se asignó a grandes productores. Bien, protestemos, está dentro. O sea, somos nosotros los que de alguna manera tenemos que estar diciendo esto no nos gusta, esto no lo creemos. ¿Te acuerdas del poema ese que alguna vez compartimos con Jorge Tavares? No les creas. ¿Te acordás sí, de Ariel Dorfman? Sí, bueno, sí, o sea, en algún punto no creamos cuando nos dicen que esto es equitativo, que esto es justo. Manifestemos nuestro desacuerdo si lo consideramos que no nos quedemos callados, porque entonces ellos siguen avanzando, digamos. Bueno, pero acá no nos hemos quedado callados. Bien, no. Pero entonces aceptemos que el pedido de inconstitucionalidad está vigente y la Corte Suprema lo aceptó y lo está tratando y tendrá que dictaminar. Por esta ley que hoy está vigente y que se están produciendo algunas novedades, bueno, estemos activos en el territorio, preguntemos y si es necesario nos movilicemos, apoyemos, pero no dejemos que, digamos, que nos gane, bueno, la impotencia o la angustia, porque es el 5% y nos toca a nosotros protegerlo porque está, en parte está acá. Así que bueno, esa es la actitud. Y si hay que crear, modificarla, por ejemplo, ¿qué tenía la ley de la COTBN? Era el control social. Una de las cosas que esta ley no respetó era que había control social. Es decir, cada plan que se presentara, vos leías el otro día 400 planes, cada plan que se presentara no solamente iba a tener el despacho la Secretaría de Ambiente, sino las organizaciones que integraran una mesa de asesoramiento, pero vinculante. Lo que la ley hoy establece es que esa mesa la van a crear, pero no va a ser vinculante. Es decir, las decisiones que tomen no van a ser tenidas en cuenta, o sí, dependerá del funcionario de turno. Mientras que el proyecto de ley de la COTBN establecía que era vinculante. Entonces, bueno, pidamos mantengamos en vivo este pedido de inconstitucionalidad y reclamemos para que haya control social, digamos, aunque esta ley no lo plantee, pero igual podemos reclamar control social. ¿Cómo? ¿De qué forma? Y hoy por hoy pidiendo información. ¿Cuáles son estos 400 planes aprobados? Con nombre y apellido, porque eso es información pública. Conocer quiénes son, digamos, los titulares que se han visto beneficiados. Y podemos cotejar con la lista de infractores, que también es información pública, porque el tema es que los infractores, es decir, aquellos que hicieron algún desmonte ilegal, alguna actividad no autorizada en su momento, no pueden ser beneficiarios de estos apoyos que prevé la ley de ordenamiento. Entonces, bueno, tenemos ese derecho, ¿no?, de pedir información pública. O sea, hay muchos mecanismos para que, para que no sea tan fácil seguir desmontando, por lo menos. Sí, otro dato que recogí del diario El Puntal de Río Cuarto, creo que es, sí, de que los 19.7 millones de pesos todavía no habían llegado, y yo había escuchado en noticieros de Córdoba que sí. O sea, creo que el mecanismo es así, Carlos. Se acreditan, es pero, decir, pero se le informa. Pero yo escuché que se habían llegado los fondos a Córdoba. Creo que el procedimiento es así. Se acreditan. Es decir, se le dice a la provincia de Córdoba, bueno, como ustedes han cumplido con los pasos de la sanción de la ley y han presentado tales y cuales exigencias, se les acreditan a ustedes estos millones de pesos. Ahora bien, preséntenos cuáles son los beneficiarios. Como dijo el funcionario, se presentaron todos los planes a fines de julio. El 29 de julio se llevó todo Buenos Aires, estos 409 planes que dicen. Si esos 409 planes de alguna manera son reconocidos en Buenos Aires porque reúnen todos los se requisitos, va a dar la orden de... claro, los fondos se liberan y llegarán a los productores. Pero hoy por hoy la provincia, yo estimo, no lo sé, esto me estoy arriesgando con esto que digo, pero estimo que no es que lo tenga ya disponible la provincia, sino que está sujeta a que sea aceptado esa propuesta que la provincia hizo ante la nación, ¿no? Eso habría que confirmarlo. Sí, yo ¿podemos? Había escuchado, no recuerdo en qué medio, claro, de la capital de Córdoba, que habían llegado. Y después, por eso yo saqué al aire un parte de un periódico de Río Cuarto donde decía que no. Quería compartir con vos sí, lo que la audiencia opina. Coincido plenamente con Marcela. ¡Qué bueno! Esa visión global es la que necesitan los gobernantes. Bueno. Tener en cuenta el todo, lo pone con mayúscula, no solo las partes. Gracias por enseñarnos tanto, Vale. Bueno, un abrazo, Vale. Y te extrañábamos, Vale. Ah, sí. Los seres humanos, este es otro mensajito, sí, los seres humanos somos parte de los ecosistemas y somos la parte enferma. Allá. Los seres humanos somos parte de los ecosistemas. Si somos la parte enferma, habrá que sanarnos, pero bien, solo excluirnos de pequeños espacios no parece resolverlo todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Bien. Si a mí me dejaran, no sé, me parece que haría otra cosa. Pero no te vamos a dejar. No. No dejaría que nadie más entre con una topadora, ni entre con motosierras, y bueno, y de alguna manera acompañaría a todos los que viven en ese sector para que puedan vivir dignamente, pero manteniendo las cualidades y las posibilidades del monte a través del trabajo de los técnicos, de los especialistas. Qué bien. Tengo dos mensajitos más, bueno, Marcela. Si no fuera por las áreas estrictas, el jaguar ya estaría extinto. Un claro, signo de pregunta. Claro. Y hay otro más. El jaguar es ejemplo. Hay 27 especies animales que sobreviven en libertad protegida. El molesto es este. Bien. No sé quién será, pero el abrazo a Elmo Lesto. Claro, bueno, sí, habrá razones, por eso sí, yo digo, seguro, habrá razones que justifican la conservación estricta. El jaguar entiendo que debe ser Misiones, tal vez, por allá. Yo lo que planteo es esto, y debe ser un poco en mi falta de credibilidad en un sistema que se va comiendo todo, se lo va devorando, ¿no es cierto? Claro. No podemos pensar la palabra que estricta las cosas... es una sí, palabra que acá un poco vos y algunos oyentes han tratado de ponerla a un lado. Digo, de ser un poco más consecuente con una realidad que se va llevando todo lo que es lo poquito que queda de las áreas naturales. O sea que parece ser que todo lo que funcionó previamente y no tuvo... Claro. Sí, lo que yo no sé es si para la problemática puntual del Chaco Serrano y del Chaco Árido lo resolvemos con áreas de conservación estricta. Digo, a mí me parece que nosotros tenemos que tender a poder tener todas las áreas de conservación que se puedan en el territorio, pero además de las áreas de conservación, que haya áreas de producción basadas en el bosque nativo. O decir, para el habitante rural, el pequeño productor, o el mediano productor, que tiene un arraigo con esta tierra y que viene produciendo leña, carne, miel, que produce muchas de sus valores alimenticios para el autoconsumo, es decir, su carne, la carne que él consume, la proteína que él toma con la leche de la cabra, los frutos del monte que él puede consumir, pero también la madera con la que hace sus corrales, con la que hace su carro. Yo coincido, no tiene por qué. Ese habitante rural pueda seguir trabajando y produciendo no su monte. No tiene por qué ser estricto, claro, necesariamente, pero sí un área donde se impida de que los señores productores sigan adquiriendo, perforando, sacando agua. Claro, en ese caso no sería áreas de protección estricta del bosque nativo, sino más bien sería lisa y llanamente que no hubiera más desmontes en el territorio. Bueno, para la agricultura o para la ganadería de sabana, digamos, ¿no es cierto? Más que poner categorías de conservación sobre los bosques, sería poner categorías de restricción a esas actividades agropecuarias. O sea, en concreto, que no avance la frontera agropecuaria. Sería un poco por ahí, supongo, lo que vos estás planteando. Y creo que estamos de acuerdo, y es lo que se supone que iba a ordenar la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo. Era eso lo que iba a ordenar. Justamente. Y el diablo metió la colita. Claro, o sea, los sectores interesados metieron la colita, que sí. No es lo mismo, ¿no es cierto? Claro. O sea, los sectores directamente interesados en aumentar la frontera agropecuaria. De otra opinión. Sí. Es muy diverso, ¿no? Y interesante. Buenísimo. No perdamos de vista que lo único que le inyecta valor real al dinero es la extracción de recursos naturales. Dejemos de celebrar la suba del Producto Bruto Interno y plantemos más árboles. Abrazos, Fran. Bien, bueno, Fran. Fran ha estado un rato largo elaborando este mensaje, claro, te digo. Está bien. Y siempre los mensajes de él son así como te dejan plop pensando, ¿no? Y bueno, un otro oyente que se suma a la... Bueno. Esta es una verdadera mesa de café, sí, un café ya se acabó totalmente. Sí, bueno, está bueno que estemos todos activos y estemos tirando opiniones, ideas y... Por lo menos hay un montón de gente preocupada, está, ¿no? Muy bueno, y esa es la idea, digamos, ¿no? Y que tomemos, ¿viste? Una de las cosas estas de la globalización es la territorialización, qué difícil que suena. Eso de que no nos hagamos cargo de nuestro territorio, ¿viste? Eso de que somos ciudadanos del mundo y que cualquier cosa es lo mismo puesta en cualquier lugar. Y bueno, hacer resistencia a la globalización es fortalecer. Así le está yendo al mundo. Claro, es fortalecer el territorio, digamos. Si nosotros consideramos que este es nuestro territorio, que estos bosques, que estos productores que viven en este territorio, son nuestro territorio, territorializamos nuestra existencia, es decir, no nos ocupamos del kiosquito de cada uno, de mi casa, de mi laburito, sino que asumimos que en este territorio nosotros vivimos y tenemos que vivir con otros, y esos otros son esos que están viviendo en los bosques, en la sierra y en el llano, y que están produciendo y están cuidando y están generando suelo y agua y todo lo demás. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia de territorio y defiende el territorio, de alguna manera se está resistiendo esta tendencia de la globalización, ¿no? Por eso es esta mirada amplia de intentar visualizar todo nuestro territorio como nuestro espacio a defender. Elmo, con otro mensajito, bueno, vamos a ir a una musical. Bueno. Te lo discuto a morir. Bueno. Ah, grande. La actividad humana de cualquier tipo reduce las fronteras de la vida salvaje. Bueno, sí, yo no lo voy a discutir, está bien. Elmo lo discute a morir. Perfecto. No es cuestión de... Sí, yo creo que tenemos que buscar... tenemos que pensar, tenemos que, qué sé yo, hacer todo el esfuerzo posible para defender las dos posibilidades, ¿no? Todas las formas de vida naturales y también las formas de vida humana, asumiendo que nosotros somos parte de esa naturaleza y asumiendo que si, bueno, nos hemos venido equivocando en un montón de cosas, no quiere decir que nos vamos a equivocar eternamente. Entonces, podemos revisar el sistema económico en el que estamos insertos, los modos de producción de este sistema y bueno, tomar partido, decidir cómo vamos a producir, qué, para quiénes, cómo van a ser las relaciones sociales de producción y en ese contexto, por supuesto, no subordinar la naturaleza a nuestro como ha venido siendo hasta ahora, pero tampoco no concibo borrar al hombre, ¿no? Y si me das un minutito, antes de ir a la música, explico una cuestión que por ahí me da vueltas. Cuando yo venía en este proceso de pensar el programa de hoy y me fui al espacio geográfico y afectivo de Chancaní, lo que venía pensando, digamos, es que uno se planta en esta posibilidad de estudiar nuestro bosque nativo, trabajar en nuestro bosque nativo, desde esa experiencia que tuve, que para mí fue fundante, digamos, el haber trabajado en Chancaní y el haber trabajado con los hacheros de Chancaní. Es decir, yo no llegué a Chancaní para estudiar ni los algarrobos, qué sé yo, ni los quebrachos, o sí tal vez llegué para eso, pero al poco tiempo me encontré recorriendo los obrajes, conociendo las familias, viendo cómo producían, cómo vivían, conociendo sus inquietudes, sus anhelos, sus dificultades, esa forma de vida, ¿no? Una forma de vida humana en estrecha vinculación con el monte. De los hombres hacheros, de las mujeres hacheras o cultivadoras de yuyos, manejadoras de las majadas, de esos chicos que también atienden las majadas y juntan la fruta y bueno, y sacan el agua del pozo y qué sé yo, le dan de comer a las gallinas y van y buscan la leña seca para prender el fuego y que no hay luz y no hay agua potable, se toma agua con sustento, como se dice, que es el agua verde de las represas, ¿no? Y, digamos, eso para mí fue fundante de alguna manera. Es decir, uno estudia los recursos naturales, el manejo, lo hace con afecto, pero no es fuera del hombre, es desde el hombre, porque, digamos, en mí fue así. Y digamos, no me arrepiento ni un minuto de que haya sido así. Y un poco era eso también lo que quería transmitir, ¿no? Agradecer al habitante de Chancaní, a las familias, que las podría nombrar, qué sé yo, a todos los hacheros y a sus compañeras, y agradecer la posibilidad esa de haber conocido a través de ellos, ¿no? Entonces es con ellos. Sí, señor. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen. Se duerma la vida, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la candela, que cuando amanezca irá, se juntan tu estrellas altas, los ojos que me hacen a ti trasnochar. Cuando madure la noche, zumos de mi soledad, alegrar el camino, santita noche, cantante la guía. Se ha de alegrar el camino, santita noche, la cantante la guía.

y ustedes se preguntarán quién es nuestro amigo Churli, que acá lo tenemos. Hola, Churli. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, Marcelita. Hola, qué gusto. Perdón por el atrevimiento. Bueno, está tan impecable el programa que lo que menos quería era interrumpirlo, ¿no? Bueno, pero estamos ahí con un amigo escuchándolo, así que dijimos vamos para San Pedro. Aparte lo lindo que está San Pedro. A mí me gustan tanto las casas viejas, me dicen claro. Tantas cosas, ¿no? Sí. Siempre que andamos viajando, porque me toca una vida de mucho viaje, ¿no? Aparte de ver las fuentes de agua, digamos, las obras arquitectónicas, digamos, imponentes, todo lo que uno se le ofrece. A mí también siempre me gusta salir a ver ese otro costado de la vida, ¿no? Donde va claro. Quedando toda esa simpleza, ¿no? Sobre las márgenes. Y recién este paseíto que hemos dado con mi amigo, que lo he traído, el Abel, que me está escuchando desde el auto ahora. Ay, saluda. Ha sido muy lindo, ¿no? Estas casas de acá tienen tanta historia, dicen tanto, ¿no? De ese mundo anterior a las pantallas. Sí. ¿Y Chuli, no vas a poder estar en Changani mañana? No voy a poder estar, esa ha sido la razón por la que quería venir, ¿no? Porque mañana tengo una actuación, un trabajo, y bueno, es muy frecuente en este oficio que uno a veces como compromete la agenda, por así decirlo, hablando de la manera más mundana, ¿no? A veces no dispone del tiempo para estar en los lugares que uno quiere, incluso en los cumpleaños de tu mamá, de tus amigos, no salís en esas fotos, ¿no? Porque es como que llevas esta dinámica de vida, bueno, que es uno de los pequeños costados que tiene, ¿no? Pero es también algo que templa de un modo especial. Y bueno, soy parte de esto, aunque mañana no esté, ese era el mensaje, y quería venir a darlo personalmente, y les agradezco el recibimiento. Bueno, pero antes que siga Marcela, con su relato, dijiste algo que me pareció muy lindo, ¿no? De que estabas escuchando cosas que tenían que ver con nuestro monte, con nuestra región, con nuestros campesinos, que por ahí no se escuchaban, no estoy hablando de las otras radios, digo, no se escucha normalmente entre nosotros hablar de estas cosas, y bueno, y este es un momento como para empezar a comentarlas. Claro, yo creo que sí, que el momento es, sin ninguna duda, no quiero hablar tan grandilocuentemente, menos delante de ustedes dos, ¿no? Que tanto vuelo tienen y tanta claridad, pero yo creo que es necesario, sí, es un momento histórico, como todos los momentos, ¿no? Que han tenido sus crisis. Creo que es necesario construir esa a cada paso, como decía recién Marcela, casi emocionada, ¿no? Esas ganas, ese querer creer, ¿no? Que creo que es la pulpa de la esperanza. Y creo que es un momento, y digamos, en que históricamente le está pasando tras la sierra, le está empezando a pasar a las sierras cordobesas con la minería también ahora, ¿no? Claro. Como dice esa canción de los pájaros que yo he cantado, dice el desmonte. Nada nuevo, hoy le ha pasado a mi tierra, hoy le ha tocado este suelo, claro. Hoy le llegó atrás la sierra. Yo creo que sí, que tenemos que sumar las ganas, las ganas y los conceptos, ¿no? Todo este conocimiento casi enciclopédico mezclado con sensible que yo abrevo de aquí es algo que de alguna manera lo tendré que pagar con trabajo. Con canciones, justamente. Qué bueno. Sí, desde luego que sí, claro. Y hay muchas cosas que, bueno, te quería decir que aparte del momento, también este es el lugar. Creo que esta radio está capitalizando muchas cosas, está reuniendo a gente, está haciendo encontrarse a gente con la gente. Estuve el jueves pasado, estuve acá, ¿no? Sí. Te decía, ¿cuándo hubiese pensado yo si lo veo pasar a Marcela, que sabe todo eso? Sí. O si veo pasar a otra persona, y nos estamos encontrando, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, lo que está generando este espacio. Y bueno, estoy dispuesto dentro de todo el vaivén de mi vida a integrarme de algún modo, ¿no? A tratar de sumar cositas. Ya hay mucho hecho que lamentablemente yo no tenía a dónde canalizarlo, ¿no? Qué bueno. Eso hasta me inhibía de cerrarlo, de terminarlo, como una especie de desmotivación, ¿no? Si bien uno ya está acostumbrado a que en los andenes nadie lo despida, ¿no? Ella ya sabe que algunas cosas en la vida son así. Pero por suerte siempre las he seguido cultivando y me parece que aquí se van a poder canalizar y potenciar desde el lenguaje de la canción, ¿no? Que es un poquito diferente del informe, ¿no? Tiene sus propias reglas la canción, el universo de la cancionística. Bueno, me quedé pensando, ¿no?, en eso de que el oficio de cantor por ahí te deja a veces fuera de los más importantes eventos de la vida, como puede ser el cumpleaños de tu mamá o qué sé yo. Uno piensa que un cantor es alguien que puede disponer de todo el tiempo a su gusto y vos estás demostrando que no es tan así, no es tan libre el cantor. Sí, sí, por supuesto, yo creo que existen esas cosas, más si has tomado la decisión. Porque hay diferentes tipos de cantores o de artistas en el general. Puede ser a lo mejor trabajar en algo en la vida real, por así decirlo, y hacer arte en tus ratos libres, ¿no? Pero digamos, cuando lo has elegido como camino, ¿no?, por lo general conlleva una serie de cosas. Una es viajar, andar, porque digamos que yo a lo mejor en los primeros 5 años que yo anduve, yo nací como 30 años, soy artista, los primeros años yo cantaba en todos los lugares de aquí, en los festivales, en ese tiempo en el que se reabrió la democracia, en lo que serían los pubs, que ni se llamaban pubs todavía. Pero llega un momento en que la gente se cansa de verlo uno aquí, así que hay que moverse un poco. Entonces ya cuando uno empieza a moverse, bueno, vienen otros... aderezos. Tenemos un mensajito, Churli. Dice: bienvenido, Churli, con signos de admiración, Oreste de las Tapias. Había otro, ¿no? Había otro anterior. Sí, el anterior es Elmo, que dice: toda la tierra no puede producir, hay que respetar la tierra y su biodiversidad. Hay formas de vida que no son compatibles con el hombre, Elmo. Bueno, se ha sumado Elmo, sí, ¿no? Sí. Alguien que recién ha aparecido en este programa, qué interesante. Bueno, y el saludo para Churli, qué lindo. Realmente una alegría de tenerte por acá, y esperemos que en las próximas semanas, cuando tu agenda te libere un poco, participes. No soy tan serio como parece lo que he dicho, no, pero bueno, sí. Eso de la agenda nos dejó pensando a varios. No, claro, sí, por ahí comprometer los fines de semana, ¿no? Y que dice: che, nos juntamos el viernes en tal lugar, que sí, bueno, a lo mejor. El día que hicieron aquí el encuentro de la Pachamama, ese domingo yo también no estaba. Pero incluso estoy orientando mi vida para estar más quieto, para encontrarme con mi mesa cuando me levanto, con mi perro. Maniándolo nomás, yo creo. Bueno, Marcela, ¿cómo sigue la historia? Estamos llegando al final del programa, claro. Pero yo lo extendería unos 15 minutos más. Si seguimos... yo no quería interrumpir. Ya interrumpió, don Churli ya interrumpió, no venga a sacarse el lazo ahora. No, sumaría eso que hacía el Churli, esa descripción por ahí de las casas viejas aquí en San Pedro. Chancaní también tiene sus casas viejas muy bonitas en la calle principal, unos almacenes de los primeros sirios que llegaron acá atrás la sierra, tenían algún almacén por allá, así que también si hacen tiempo pueden hacer una recorrida por el pueblo viejo, digamos, y bueno, también hay por supuesto muchas casitas más nuevas, pero Chancaní tiene una historia antigua en nuestro territorio. Podríamos decir que fue una de las primeras mercedes entregadas, ¿no?, en tiempo de la conquista, porque al primer conquistador que se avanzó en Tras la Sierra, que fue Diego de Funes, le fue entregado en encomienda una merced que llevó el nombre de Mojigasta y que incluía a los aborígenes de Chancaní. Eso tal vez lo pueda después corroborar o refutar Luis en su programa de Raíces, pero digamos, esta es la información que, bueno, he leído en Barrio Nuevo Imposti, ¿no? Y esa misma encomienda del cacique de Chancaní es el que mata al conquistador, a Diego de Funes, en Mojigasta, en el paraje Mojigasta, que está, van a pasar, digamos, por el bajo ustedes cuando vayan mañana hacia Chancaní. Está arriba en la zona de Ciénaga de Allende, por allí, pero digamos más o menos a la altura de Las Oscuras, por ahí está el paraje donde se revela esta encomienda de come chingones y matan al conquistador. O sea que no es menor la historia pasada, antigua de Chancani. Y bueno, posteriormente, por supuesto, ha sido un sitio importante por la vinculación con Cuyo, ¿no es cierto?, de tránsito, y muy ligado el pueblito a este río hermoso que nace ahí en las Sierras de Pocho, y que hay una toma de agua muy antigua que se hace muy arriba y está toda conducida por piedra. Es decir, es un canal revestido en piedra que viene desde la quebrada de la Mermela, no sé la extensión, pero deben ser fácil más de 5 kilómetros de canal revestido en piedra y trae el agua. ¿Ese revestimiento es antiguo? No es aborigen. Sí hay, digamos, sitios con conanas, sitios con que han quedado, digamos, creo que bastante poco investigados, ¿no? Según tengo yo, tal vez sea un tema para preguntarle a Luis, pero bien por el filo de la sierra se trae esta acequia muy elevada respecto del río. En algunos lugares está como a 4 o 5 metros por encima del río. Y esta es la que trae agua a unas represas que hay muy grandes, muy cerca de la escuela. Pueden ir a visitar las represas, están a pocos minutitos de la escuela, más hacia la sierra. Y bueno, esa agua que llega al pueblito de Chancani, que muchas veces resulta muy escaso para que llegue a las familias que están un poquito más lejos, y el agua es el recurso más escaso en Chancaní. Fundamental para la vida. Claro. Y entonces toda una población que viene viviendo y sobreviviendo en ese uso austero del agua, ¿no? Y bueno, y tienen sus formas de cultivar y sus formas de producir en el pueblo, y otras formas de producir en el llano, en el área donde el agua del río Chancani no llega. Así que bueno, esa es también la invitación a todos los que vayan, que charlen con los lugareños que van a estar, a algunos de ellos participando, que sea un intercambio con ese habitante, más allá de los intercambios que hagamos entre los que vamos de otros lugares, pero que nos acerquemos al habitante de Chancani, que dialoguemos, que conocen mucho de su historia, y bueno, podemos nosotros nutrirnos enormemente con esa otra forma de vivir en nuestro mismo territorio, ¿no? Así que, bueno, para los que vayan y para los que van a estar allá esperando, a los que van, un cariño muy grande, y ojalá sea una linda jornada mañana. ¿Es probable que vayas, Marcela, también? Sí, voy a ir a media mañana, un poquito más tarde, voy a estar compartiendo. Parece que va a haber sopa. Comunitaria para todos, sí, así que no se olviden de llevar un buen plato, una linda escuchar. Y no va a ir Chuli, esta vez mira, pero otra vez. ¿Irá a alcanzar la sopa para tanta gente? Una mega sopa. El día va a estar calentito, así que capaz que alcance la sopa. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿queda algo? ¿No hay más poesías por hoy? Sí, podemos buscar una poesía. Y busque una poesía, ingeniera, y el cierre se lo vamos a dejar a Churli. ¿Eh? Bueno. La poesía va a ser para los habitantes de Chancani. Vamos. Bueno, con mucho cariño. Dice: yo soy ese carbonero, yo soy ese hombre, señor, que va quemando la leña junto con su corazón. Yo me desvelo en el monte solo, cuidando el carbón. La noche me da la luna, mi pena la entrego yo. Carbonero, peón del algarrobal. A veces miro mis manos, pero no las veo, señor. Las va tapando de noche todo el polvo del carbón. Bajo los ojos del monte, con tierra negra y sudor, y el humo lleva en el viento, quemando mi corazón. Manuel Castilla, La zamba del carbonero. Muy linda, muy bonita. ¿Se habrá hecho canción esa? Sí. Sí, la música, Eduardo Madeo. Sí, se ha hecho canción. No la tenemos en FM Sierra. Sí, una samba muy conocida, muy marco de historia. Se cantó mucho en un tiempo. La samba de Carbonero, sí. Claro. Bueno, Churli, es todo suyo el micrófono para la despedida de nuestros oyentes, y esperemos la semana que viene. Bueno, sí. No hace falta que venga con la guitarra, puede contar. No, sí, yo lo tengo, pero hablando de su presencia, basta y sobra. Es más, creo que tenemos la guitarra del vehículo. ¡Oh! Oh, qué invitación, sí, Carlos. ¿Terminamos el programa acá o largo una musiquita y lo esperamos? Sí, largo una musiquita y esperamos la guitarra. Y que baje el compañero pobre que está en la radio. Vos sabés que quería abonar algo a lo que decía Marcela respecto de la gente, del lugar, ¿no? Que a mí también me identifique, me llegue tanto a las entrañas, ¿no? Habían llevado una viejita a operar a la ciudad de Córdoba y bueno, estuvo mal, volvió con lo justo, y pensó que no iba a volver, que ya no regresaría a su tierra, ¿no? Y bueno, ¡choco! Cuando llegó de nuevo, lo primero que expresó la viejita dijo: ¿cómo se extrañaban estos guadales? ¡Ah, qué hermoso! Bueno, se nos han abierto las puertas, se ha soltado toda la perrada. Todo culpa de Don Chubri, caracho. Che, qué bueno. Qué bueno, Dios. Tenemos que ayudar. También lo esperaba Le vamos, a sacar, retirar el micrófono. Y le doy estos auriculares. No, al otro, no tiene. ¿A quién? ¿Canta también el amigo? A ver, no, está aprendiendo. Bueno. Hoy hemos estado en una pequeña clase de audio perceptivo. A Timoteo, parece que ha desconocido la gente. Timo, lo vamos a sacar afuera. ¿Sí? Cuando empieza a cantar Churli, no sé por qué, pero el perro se pone como loco. Ahí lo sacaron a Timoteo, es el gerente general de la radio y, bueno, nos ha sorprendido. A ver, vamos a hacer completito esto de los pájaros. Aunque le falta todavía una pequeña terminación, está el horno, pero vamos a ver si bueno, una de las cuestiones que justifican, digamos, esta chacarerita que habla de los pájaros desalojados del monte, precisamente por el desmonte, ¿no? Es también invitar a conocer a los pájaros, ¿no? Sería lindo también, ya que van a chancaré mañana, que se busquen a alguien que les diga: ver, ese panzoncito es un zorzal, esa es una caserita, aquella color es un ursac, esa pirinchita. Que distingan, ¿no?, los pájaros, y también que dejen que el canto les penetre. Es curativo el canto de los pájaros. Yo me curo mucho con ese, me sano con el canto de los pajaritos. Y bueno, como todo sucede ahora a tanta velocidad, ¿no?, por ahí no queda tiempo. Y si no conocemos los pájaros, hay menos posibilidades de que podamos defenderlos, ¿no? Realmente, porque no los conocemos, ¿qué los vamos a defender? Estamos ocupados en otra cosa. Bueno, eso, y haberme criado, digamos, a media cuadra de un río, del río de los Sauces, al cual también le he escrito, me ha llevado a escribir esta chacarerita, Los pájaros desalojados. Una vez encontré un dibujo del Carlos Julio Sánchez que me inspiró esta chacarerita, que se está cantando mucho ya, me la han pedido en varios lugares. Y es una manera de devolver ese dibujito tan inspirador. Cabecita negra, el chuchín, el corbatita y esas bandadas de tordos al llegar la tardecita. Mandiocas, chuñas, perdices, viejos loros, barranqueros, las urracas, los chimangos y el celosito del tero. Llamando a todas las aves, las pichonas, las más viejas, las pintonas, todas vengan a amucharse en lo que queda. Con sus trinos infinitos son bálsamos de los aires, y esta cosa del desmonte que los corre, los deshace. Que vivan todos los pájaros, mi canción canta y los nombra, para que se sepan bien, para que se los conozca, se los aprenda a querer y a convivir con su gloria, su derecho a la existencia, su función en el planeta, su valor fundamental en la trama de la Tierra, como cada ser viviente, uno y todo, vida plena. Para soltarse a escucharlos,

este mal fue bien distinto. Contaron que no hubo fuego, no eran los chicos fondeando, no traían ni tramperos, no fueron ya los machetes, ni el golpe que arde las hachas, que fue un bramido peor. Eran grandes, grandes máquinas, tortolitas pitosas, calandrias y quitojuanes, trinos que sanan las almas, jilgueritos y zorzales, crespines y caseritas, zundunes, tordos y catas. Ya va a caer la oración, ojalá que tengan sama, pica huesos cardenales. Aguanten, reyes del bosque, ya van a ver que esto pasa, sé que va a volver el monte. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde andan estas alas? Sin sus días, sin sus noches y sin el monte su casa. Muy bien, genial, muchas, pero muchas gracias. En realidad, un regalo magnífico para todos los que hacemos Sembrando el Voleo y a toda la gente que nos escucha. Muchas, pero muchas gracias, Churli. Bueno, gracias. Hermoso. A ustedes. Yo para cerrar le pediría a Churli que vuelva a decir esa partecita de la canción que dice que siga el árbol, para que siga el hombre y para que estén los pájaros, ¿cómo es? Ah, esa parte dice, mis coplas son de la vida, de la verdad, del milagro. Que florezcan estas flores y aunque vengan degollando, que siga el árbol de pie para que sigan los hombres. Que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte. Espectacular. Muchas, muchas gracias, Churli. Bueno, Marcela, ahora te toca a vos despedirnos hasta el jueves y esperemos que Churli nos siga acompañando. Sí, muy lindo, muy lindo. Y bueno, para mí hizo de alguna manera un cierre con esta que estábamos charlando recién y que por ahí Elmo habla, ¿no? Y defiende mucho el lugar de los animales y bueno, y defendamos todos los lugares. El de los árboles de pie, para que los hombres sigan de pie, para los pájaros y para todo el bicharío. Creo que esa síntesis que hace la canción de Churli lo dice todo. Así que sigamos en ese camino. Nos vamos. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Churli. Gracias. Chao, Carlitos. Chao. Marcela, muchas gracias. Bueno, mañana voy a mandar caballo, ¿no viste? Chao, chao a todos. Hasta el jueves. Sembrando al Voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.